Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. A ver, con nosotros se encuentra el compañero Celio Guerra, fiscal del 10º Congreso General 9 y miembro de la coordinación que está ahorita mismo en contra de los proyectos mineros en el área de la comarca. Celio, para que nos cuentes un poquito, bueno, aclares un poquito cuál es la participación de estos pseudodirigentes que salen en los medios de comunicación a decir que se suspenden las acciones. En la reunión que nosotros hemos sostenido todo estos días con la coordinación general y la reunión que se hizo ayer en la tarde, lo que se maneja es que las acciones van a continuar. La próxima semana, el jueves, hay nuevamente manifestación y se van a tomar nuevas medidas a partir de ese día para que el gobierno derogue la ley 8 del Código de Minería. Y eso es una decisión de la coordinación general. En la coordinación general están participando miembros de las autoridades tradicionales, dirigentes de organizaciones, diversas fuerzas que están participando en todas las manifestaciones acá en la comarca Nuevo Buglé. Pero en el caso de Rogelio Moreno, él no está participando en la coordinación general. Él actualmente es el cacique regional Medrín. Y en muchas ocasiones ha estado dando opiniones personales de él, presentando posiciones personales de él, pero que eso no necesariamente es la posición del movimiento que está liderizando y coordinando estas acciones que se están dando en contra de los proyectos de minería. Por otra parte, nosotros hemos tenido experiencia con este señor de que mientras las coordinaciones que se reúnen para montar acciones en contra, por ejemplo, del decreto 537 y ahora en el caso de la minería, él de manera oportunista y de manera personal se reunía con funcionarios del gobierno para que los reconocieran, traicionando así los movimientos que se estaban gestando en contra del decreto 537. En el caso de la visita, por ejemplo, del ministro, viceministro Carles, la coordinación general, antes de la manifestación de ayer, había decidido que si el gobierno nacional no derogaba la famosa ley 8 de minería, no se iba a atender ninguna visita de ningún funcionario. Hasta que se derogara la ley, y entonces se iba a hacer las conversaciones necesarias. Sin embargo, este ciudadano, aparte de que no está participando en la coordinación general, él estaba reuniéndose con el viceministro a espaldas del movimiento. No sabemos qué es lo que habían acordado ellos. La coordinación general no había asignado ninguna comisión para traer a ningún funcionario del gobierno para establecer ningún diálogo. Entonces, él se abrogó ese derecho con el supuesto de que él es el cacique general, que en la actualidad el cacique general sigue siendo Máximo Saldaña, que también es otra figura muy cuestionada acá en la comarca. Creemos que esa idea de él de ganar protagonismo ahí con el gobierno es por la sencilla razón de que el presidente de la República y en mensajes anteriores había dicho que iba a impulsar la minería siempre y cuando se lo pedían las autoridades tradicionales. Entonces, en ese caso, Rogelio se presenta como una autoridad tradicional porque él ha sido una de las personas que ha sido promotor, partícipe de diversas actividades con las empresas mineras transnacionales aquí que están interesados en ingresar a la comarca. Entonces, cuando en un principio él tenía una posición de oponerse a los proyectos mineros, pero luego con las actividades que se dieron, los foros y las reuniones con las transnacionales, él poco a poco, de manera muy sutil, ha estado favoreciendo estudios de exploración en la comarca. Entonces, esta figura oportunista, pues, es la que supuestamente se ha presentado para ser el interlocutor del movimiento con el gobierno, y ese papel nadie se lo ha asignado. Además, los congresos tienen mayor jerarquía que lo que son los caciques generales. Los caciques generales regionales son figuras que tienen que acatar las decisiones de los congresos. Entonces, hasta el momento, el Congreso, por ejemplo, general y los regionales, tampoco han asignado a ningún cacique para que sirva de interlocutor entre el gobierno y el movimiento que están ahí, porque muchas de las autoridades tradicionales estamos participando en el movimiento. Estamos respetando las decisiones que se están tomando ahí y las posiciones que se discuten ahí. Por otra parte, todas las decisiones que salgan se discuten ahí y cualquier decisión a última hora con respecto al movimiento o la lucha que se están dando, pues una decisión que asumirá la dirección del movimiento o en su caso las diferentes organizaciones que participamos ahí. Entonces, con las declaraciones de él esta mañana de que él suspendía las marchas, pues él no tiene ninguna jurisdicción ni autoridad sobre el movimiento, porque el movimiento está conformado por diversas regiones y él representa una región. Entonces, los 7 distritos que estamos ahí, los diferentes puntos que están participando en las marchas y las diferentes contactos que tenemos, pues él no tiene control de eso. Entonces, vemos difícil que las marchas se puedan suspender porque la mayoría de la gente que está asistiendo a la marcha son convocados por las organizaciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros queremos desmentir todo lo que él haya dicho y que las acciones se mantienen en pie también desde la próxima semana. Celio, ¿cuál es, ya la última pregunta sería, cuál es el estado de ánimo de las personas con relación al tema este minero? Sabemos que es un tema que ustedes han denominado de muerte y nosotros estamos de acuerdo con eso. El ánimo ahora mismo de la población es continuar la lucha. Prueba de eso fue que ayer nosotros cerramos por 1 hora y media la vía y la gente quería quedarse. Se extendió desde las casi la 1:30 hasta las 6 de la tarde. La idea era cerrar 1 hora y media, pero el pueblo quería quedarse ahí. Las organizaciones que estaban presentes querían quedarse. Entonces, vimos un ánimo de lucha del pueblo en querer quedarse ahí hasta que el presidente diera una respuesta. Sin embargo, por el mismo proceso de organización y por la necesidad de logística que hay en cuanto a alimentación y transporte, se decidió despejar la vía. Sin embargo, las próximas acciones van a recruzar porque las comunidades están dispuestos a continuar las luchas en la calle, incluso en sus propias comunidades. Y esto traería una serie de repercusiones que a nivel de todo el territorio la lucha se va a trasladar desde las carreteras a las comunidades. Entonces el pueblo se mantiene en pie de lucha. Algo importante de esto es que cada día que pasa se están abriendo nuevos frentes de lucha en diferentes tramos de la carretera interamericana. Y prueba de eso es que en la última ocasión se cerraron 3 puntos de la carretera interamericana. Entonces, en esta ocasión, alrededor de 7 puntos de la carretera interamericana se cerraron. Y probablemente en la próxima jornada se abran nuevos frentes de lucha de diferentes comunidades indígenas en Nuevo Ule que están a la orilla o cercanos a la carretera interamericana. Pero aún así, muchas personas tienen que desplazarse un día antes de la protesta. Otros tienen que desplazarse 2 días para llegar a las manifestaciones y la gente está bajando, ya sea caminando, a caballo o usando cualquier tipo de transporte. Entonces, tenemos un ánimo positivo. Las masas están exigiendo que se derogue la ley para que se pueda discutir nuevamente sobre el tema de minería. Entonces, por ejemplo, en el caso de ayer, si las comunidades o las organizaciones que estaban ahí se hubieran enterado de que el presidente Correa estaba felicitando a Martinelli por haberlo llamado y de notificarle que ya había hecho la reforma al Código Minero, de seguro las comunidades, las organizaciones que estaban ahí en la vía panamericana se hubieran quedado ahí porque había un malestar y la gente siente que el gobierno lo ha burlado porque ya aprobó la ley. La Asamblea ya sancionó la ley también y le ha enviado emisarios para tratar de convencerlo. Entonces la gente comprende claramente cuál es el contenido de la ley y los objetivos que persigue. Que esa ley lo que trata de ver es de resolver o cumplir acuerdos que ya estableció el gobierno de Corea o de Singapur con el gobierno panameño, y de extraer los recursos de cobre que hay en la comarca. Y la gente principalmente están en las calles, porque ellos han tenido experiencia ya con la empresa Panacobre en Cerro Colorado y Codemín, y eso fue en los años anteriores. Entonces ya el pueblo sabe a qué se está enfrentando, saben cuáles son los riesgos que puede haber, y por eso es que la gente está enardecida. Y diferentes fuerzas aquí de la comarca están enfrentando esa situación. Así que el ánimo de la población es mayoritariamente positivo, la gente va a continuar en la lucha. Lo que inició casualmente acá en la región Medrini, en la región sur de la comarca, pues se ha extendido a la región norte. Y eso llena de gran motivación a los compañeros, y las luchas van a seguir entonces en las diversas regiones de la comarca, en Boca del Toro y también en Veragua, donde diversas organizaciones campesinas se han sumado a la lucha. Muchas gracias, Sergio, por la conversación. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.